7 meses, nebuloso inicio, con sonidos sordos en el amniótico circundando, con tu corazón asiente y con tu piel que empieza a sentir. Una mujer te protege con su cuerpo, con su sangre, con su vida. 7 meses han pasado y la división celular se ha multiplicado por millones y millones. 7 meses han pasado y tu espacio te empieza a quedar corto. Y tu espacio le queda corto a quien te da la vida también. No tardarás mucho en ver la luz por primera vez. No tardarás mucho en emitir tu llanto y el de tu madre también. Ya ves la luz en el camino, ya sientes la ansiedad de salir, ya sientes la vida dentro, ya sientes tu corazón latir. Es cuestión de horas para que cambie tu respiro, es cuestión de horas para que tu madre te conozca, es cuestión de horas para que dejes ese espacio que te dio vida y sustento, que te dio amor y protección. Afuera muchos te esperan, afuera brillos y reflejos te extrañarán. Afuera hay por lo menos 2 que esperan con ansias verte salir. Ya ves la luz en el camino, ya sientes la ansiedad de salir, ya sientes la vida dentro, ya sientes tu corazón latir. No tardarás mucho en ver la luz por primera vez. No tardarás mucho en emitir tu llanto. No tardará mucho el de tu madre también.